Pero qué lindo esta versión del dúo Coplanacu. Y esta versión da pie a posicionarnos en una parte de la Argentina, en una región de la Argentina, en una provincia maravillosa como lo es Tucumán. Para ello vamos a hablar con Héctor Pocho Jiménez, él es productor de caña, produce miel de caña y los famosos y riquísimos alfeñiques, que hace mucho que no tenemos por estos lados alfeñiques, porque duran. Sí. Duran un montón. Sí. Yo creo que le ganaron a los caramelitos media hora. ¿Te acuerdas de los caramelitos? Este día entero son los alfeñiques. Sí, esto es más o menos 30 por 12. Te traes 12 y ya te dura todos los meses del año. Bueno, ¿cómo estás, Héctor? Bienvenido a Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Bueno, muy bien, por suerte, gracias a Dios, muy bien. Y ahí contento, como lo estaba diciendo él, porque está. Después de tanto tiempo, después de 6 meses, tenemos lluvia de vuelta. Qué bueno, después de 6 meses, ¿no? ¿Cómo se extraña? Sí. ¿Cómo se extraña esa bendición del cielo? Bueno, claro, Héctor, productor de caña, también produces miel de caña. Sí, es miel de caña, prácticamente, lo que más se hace acá. Ajá. Las tabletas, los alfeñiques. Ah, la tabletita de esa, sí. Muy buena también. Viste que son más arenosas son las tabletas. Claro, más para cortar y convidar. Así el alfeñique no es de cada uno. No, el alfeñique sí. ¿Y el alfeñique cómo se hace? El alfeñique se hace con miel de cañas y glucosa. Ahí va. Sí. O si no, también se hace con una. Lo que sale con la melaza de la miel de caña cuando está por estar, y eso también con eso también se lo hace, y se pone azúcar. Ah, muy bien, claro. Y duran una eternidad, ¿no? Claro, sí, es verdad. Son de larga duración. Claro. Y también hacen los famosos alfajores que vienen adentro con una mezcla de miel de caña, que son altos. No me acuerdo el nombre ahora de esos alfajores. No, eso no lo fabrico yo. Ah, claro. Estamos haciendo lo que decimos, tableta, alfeñique, como es usted, y miel de caña. Y también los licores de miel de caña. Yo. Mire usted, y ahí es algo, en el caso de usted, de su familia, sí. De su compañero negro, que dicho sea paso, se llama Matilde también, la compañera de Pocho. Mira, ¿sí? Son hermosas, las Matildes. Sí, sí. La pregunta era si desde la tradición familiar, además de la producción de la caña, bueno, qué otros tipos de producciones tienen, se apunta más a la comercialización o más al autoconsumo, al consumo familiar, y si estas recetitas se fueron dando de generación en generación. Bueno, eso del consumo familiar, siempre pongo batata, maíz, choclo, ponemos también la sandía también, es que todo un poco. Siempre estoy para la casa, porque siempre consumo sería por local, por un tengo. Sí. Bien, y de ahí el tema de la miel de caña, bueno, empiezo en el mes de abril prácticamente, y ahora ya estoy terminando porque dejé poca caña, poca cantidad, y tuve que renovar, así que eso se pasó, pero tengo stock. Bien. Sí. Bueno, ya tengo guardado. Ah. Guardo un tacho de acero inoxidable, porque en eso es mejor, más higiénico, todo eso. Y dura más. Claro. Así es. Claro. Y la miel de caña, ¿usted la procesa? ¿Usted es el que procesa, hace todo el proceso correspondiente? Claro, sí. Yo soy el encargado de eso, sino. Ahora estoy trabajando con mi señora y un chico que me ayuda, un muchacho. Uh-huh. Así que con él estamos trabajando. Bien, bien. Y también para preguntarle por qué se participa, bueno, es muy famosa la Feria de Simoca, que tiene, bueno, hasta podemos decir cientos de años en este caso. Y y más, si de 300. Más de 300 años la feria, sí. Sino que una locura, y sí. No me ha tocado todavía, negra, la suerte de pasar por ahí. Sí veo videíto, toda la gente que va ahí te cuenta después de todos los puestos que hay y demás, y usted también participa de esa feria. Sí, yo participo ahí también, siempre me invita el intendente, o siempre estamos en contacto, el INTA también, que estoy trabajando con ellos. Uh-huh. Y bueno, y sabe que me visitaron mucha gente de Colonia Carolla, de Córdoba, muchísima gente. Mire usted. Y yo estoy ahí con el trapiche, vendo fuera jugo de caña, miel de caña, licores, tabletas, todo eso. Bueno, sí. ¿Será cuestión de pasarse por la feria de Simoca o en su defecto sí, sí, allá por Bella Vista, es usted? Buena Vista es otro lugar. Ah, claro. Sí, había me parece, sí, otro lugar que se llamaba así, como en Bella Vista. Sí. Ahí. Y yo voy a estar, siempre estoy en los festivales de la feria. ¿Cuándo? Son 9 festivales. ¿Cuándo viene? Pero este año empezó el 18 de junio. Uh-huh. Y terminaba el último sábado de agosto, sería. Así que 2 meses y dos más. Y 2 sábados más de junio. Ah, bien. Sería 9, creo que sí, 11 en total. Bien, sí. O sea, usted siempre presente ahí, participando, no claro, solo a partir de la comercialización, sino de los festejos. Y le pregunto, ¿cómo está la situación en cuanto a las dos caras, ¿no?, de la producción de caña en Tucumán? Que, bueno, sabemos los momentos de auge, los momentos dorados, pero en algunos casos también, para lo que es las grandes extensiones, el monocultivo, el uso de químicos, ¿cómo ha visto usted el cambio desde aquella que se hacía más a modo de chacra, y ahora un poco más concentrado? No sé si hoy sigue siendo una producción elegida por los propios trabajadores o más por el sector empresarial del campo. Y bueno, siempre, le diría que el sector empresarial es siempre el que está mejor que todo. Y nosotros somos los que tenemos poco y siempre estamos. Pero yo me dedico, no tengo tanta cantidad, pero siempre estoy trabajando con menos cosas de fertilizante, herbicida, todo eso, porque yo ahora para hacer la miel de caña es mejor tener todo natural, no, nada de, no le ponemos abono, nada. Uh-huh. Para que sea un producto bien ecológico, bien bueno, bien claro, bien ecológico, sí, exactamente. Bueno, no me salía la palabra. Y a veces pasa. Ya me pongo nervioso. No se me ponga nervioso, Pocho. Bueno. No, que me pone nervioso, no, yo estoy acostumbrado. Pocho, ¿y cuántas hectáreas tiene? Y yo más o menos 10, por lo menos. 10 hectáreas, bien. Sí. Y se va dando en que se van perdiendo los pequeños productores, se va perdiendo la producción de caña, o sigue todo más o menos como siempre fue. No, los productores chicos, prácticamente los pequeños productores están perdiendo. Uh-huh. Ya directamente dejaron todo, están arrendando. Así está pasando, porque el tema de gasto productivo es carísimo, es muy caro. No lo puede hacer prácticamente. Claro, claro. Sí. ¿Y hay posibilidades de la venta en forma directa, o todo tiene que ser vendido a una empresa que después industrializa y distribuye todo? Y bueno, yo, por ejemplo, hay personas que ellos tienen como llevar la caña a la fábrica. A la fábrica directamente sería los ingenios. Uh-huh. Y eso ellos le sale más barato. Pero se tiene que pagar flete todo para el ingenio y otras cosas. Así que yo la que llevo todo lo que tengo sigo en pie. Y lo que dejo para el miel es otra cosa, aparte. Bien. Que era lo que nos explicaba al principio. Claro. Sí. Sería como una venta al contado, ¿sí? Claro, exacto. Bueno, sí. Pochito, un gusto muy grande. Y yo, Negra, déjeme que nos despidamos. Los otros días fuimos corrientes. Ajá. Fuimos corriente, pero tengo también para atender otras cosas de pimiento, de las frutillas, todo eso, para cambiar, tener más variedad. Claro, en Tucumán hace muchas frutillas. Sí. Pimiento, pero yo me quedé en Bellavista, que es fui el martes volviendo el viernes. Mire qué bueno cómo surge también el intercambio, ¿no? La posibilidad de conocer otras experiencias y ver si uno puede replicar lo mismo. Y en hace 2 meses atrás también fue una misión. Ajá. Con el tema de la mandioca. ¿Con el INTA? Con el INTA y también la fábrica de pequeños chinotos, o sea, de la fábrica de dulce de batata. Ah, sí, sí, esa fábrica sí. Se ha recuperado hace, bueno, un par de años nada más. Bueno, entonces hay bastante movimiento ahí, Pocho. Yo por el Córdoba fuimos también a la Expo hace mucho tiempo. Bueno, fuimos cuando cumplí 50 años en INTA y me ofrecí. Ah, sí, sí, sí, sí. Después Marco Suárez también fuimos, Córdoba. Así que no me permite lograrlo. Qué importante, qué importante. Sí. Bueno, Negra, Pochito, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar, pero quiero que nos vayamos con una última receta de todas las cosas que hace. Ya nos estuvo contando sobre todo el tema de la miel. No sé si alguna receta que nos quiera compartir, bien típica de su familia y sus pagos. Bueno, aquí nosotros también hacemos el licor. Licor de miel y mandarina, estamos haciendo también de menta y naranja también, licor de miel, ¿no? Y también sabe que nos piden mucho la melaza, porque dice que es muy bueno para la persona que está anémica, y bueno, para varias cosas también. Bien, bien, bien, la melaza, anote ahí, Negrita. Sí, perfecto, está anotado. Voy a venir por internet, me dice más o menos que no es algo que diga yo. No, nosotros le creemos a usted, Sí. Así que. Y la miel de caña también es todo natural. Tiene, que la miel de caña no como, con esos. Que no se compara. Pero aparte que, le que pone, no. El miñuelo le pone miel de caña, ¿sabes qué? Sí, pero todo esto, lo de la ceremonia, la Pachamama también. Si no es con caña, si bien se puede hacer con otra cosa, si no es con caña. No es la miel de caña. La miel de caña la puede comer con queso, la puede comer con pan, con tostada, con torta frita. Y ya con frutilla hace un postre en el rato, ¿no? Bueno, con todas esas cosas lo puede comer. Y algunos puede comer, tomar la pura también. Ya nos abrió el apetito. Obvio, Pocho. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Pocho querido. Oye, desde Tucumán lo vamos a despedir ahí. Oiga, sí. Cualquier cosa, si llegan anciana por Chimoca. Sí. Quiere llegar por mi casa, no tengo problema. Ahí está, listo. Usted no se preocupe que nosotros somos unos mangueros geográficos. Después se va a arrepentir. Bueno, ahí agendamos su número. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Pocho Jiménez de Tucumán. Nos ha acompañado en esta edición 61 de Ciudad Campo. Voces que nacen de la tierra.